Tenemos ya el contacto anunciado con nuestro compañero, corresponsal en Europa, Jorge López Ave, que creo que anda en Reino Unido, ¿no? Sí, anda, estaba ahí. No, estaba hasta la semana pasada. No, estoy en este momento estoy en España. Nunca le acertamos. Nunca le acertamos nosotros. En Inglaterra. Podíamos hacer un juego con la audiencia, ¿no? Sí, y para nosotros mismos. Sí. Podemos participar en el sorteo. Es un vuelo de 2 horas, sí, entonces es una cosa rara, de los movimientos. Muy bien, muy bien. Bueno, pero por supuesto que vamos a empezar hablando de Gran Bretaña, ¿no? Y no sé si es cierto, noticia, dicen que fue más fuerte los gritos de júbilo que los de los que hubieran querido quedarse. ¿Qué decís vos de lo que pasó en esto que se señala como un día histórico y demás? Claro. Efectivamente, ayer, a las 12 de la noche, se concretó lo que hemos hablado mil veces y se puso en marcha el mecanismo que para separar a Inglaterra, al Reino Unido de la Unión Europea. Es un trámite más protocolario y técnico que real, en el sentido de que todo sigue más o menos igual, pero es muy simbólica las imágenes de en el Parlamento Europeo, tanto en Bruselas como en Estrasburgo, la retirada de la delegación inglesa, de la retirada de la bandera del Reino Unido, y bueno, se entra realmente en otra etapa. Les comento a la audiencia que hoy en el 31 de enero, que fue ayer, se abre un periodo que va a durar durante todo este año, es decir, durante todo el 2020, para la retirada definitiva, que se hará pues el último día del año, el 31 de diciembre. Ayer, como decía María Ángeles, es decir, los partidarios del Brexit, es decir, de la separación del Reino Unido, festejaron. Festejaron en una onda medio tipo independencia, ¿no? De que ellos están con una suerte de que la Unión Europea les quitaba soberanía y han conseguido la independencia. Digo, es lo más parecido que podemos encontrar en nuestras cabezas para justificar, ver y comprobar el festejo. Es decir, un festejo muy nacionalista, muy de ruptura de estar en una organización, en este caso la UE, en la que no querían estar, y de ahí los festejos, porque lo han intentado parlamentariamente durante más de un año y no le daban los números hasta que Johnson obtuvo la mayoría absoluta muy cómoda para poder realizar la separación. Como digo, en la vida cotidiana del Reino Unido no va a afectar en exceso de momento. ¿Por qué? Porque se abre un periodo donde las negociaciones con cada uno de los países de la Unión Europea para ver qué acuerdos se pueden llegar, están ya sobre la mesa. Ya hay emisiones de diplomáticos ingleses en todos los países europeos para negociar. Venía leyendo que los que están en Francia llevan ya 15 días en Francia negociando un bipartito, un tête-à-tête para intentar que la gente en Inglaterra no sienta mucho el bajón que pronostican los que pensaban que salirse de la Unión Europea era terrible. Hay cosas cotidianas que son muy interesantes. A mí siempre me gusta hacer hincapié en las cosas cotidianas, que los que tienen, yo creo que más incertidumbre en este momento son los cientos de miles, yo creo que son cientos de miles de familias mayores, jubilados, ingleses, que habitan las costas españolas, portuguesas e italianas, que cuando se jubilaban o se jubilan, venían a España o a Portugal o a Grecia, incluso a Italia, compraban un apartamento al lado de la playa y se quedaban a vivir el resto de su jubilación con buen clima, huyendo de la garúa permanente y la noche permanente del clima inglés. Entonces, los hay por miles, es decir, hay barrios enteros en Mallorca, en Marbella, en la costa española, de donde habitan miles y miles de ingleses, ¿no? Están muy preocupados, ellos sí están muy preocupados porque tienen miedo de que se le recorte el derecho, por ejemplo, que si te caes esta tarde, ir al médico. El médico de la Seguridad Social en España es gratuita, bueno, que sale de los impuestos de la gente, pero me refiero a que no es como en Estados Unidos, que cada movimiento tenés que pagarlo, y claro, tienen miedo, como gente mayor que es, de que se recorte ese derecho. ¿Qué dice Boris Johnson a esto? Dice, bueno, si recortan los derechos en España, los 200.000 emigrantes legales, más o menos legales, que españoles en el Reino Unido, también verán afectados sus derechos. Es decir, que empiezan ahora los movimientos logísticos de que qué hago yo con las frutillas y las peras, y qué haces vos con tu jubilado en la Costa del Sol española, ¿no? Lo real es que para la Unión Europea, y eso sí que es un análisis más político, es realmente una muy mala noticia, es decir, desde el punto de vista económico y político. Recordemos que el Reino Unido es la segunda economía, hasta ahora era la segunda economía de la Unión Europea, detrás de Alemania, que no es poca cosa, porque hay 28 países, ya 27, y otra cosa más es que es el tercer país en población, es decir, que se van muchos millones de personas de un marco económico común, encima con un poder adquisitivo muy alto, es decir, que la libra esterlina y los sueldos de los ingleses son de los más altos de la Unión Europea, y con posibilidades, por tanto, de viajar por Europa, de comprar los productos de la Unión Europea, y bueno, la Unión Europea ha vendido durante mucho tiempo que el desastre que era para el Reino Unido que se fueran, pero lo que ya están empezando a asumir que también es un desastre para la Unión Europea. Jorge, en este panorama vemos también que igual el gobierno británico quiere pactar con Bruselas, es decir, con la Unión Europea, un acuerdo de libre comercio a partir del 1 de enero del año próximo. Uno podría preguntarse, bueno, ¿para qué se va del bloque si después va a buscar un acuerdo de libre comercio? Para tener las manos sueltas para poder hacer lo mismo con cada país latinoamericano, o sobre todo, y más importante desde el punto de vista macroeconómico, con Estados Unidos. Digamos que las relaciones de Donald Trump con Johnson, o lo que es lo mismo del Reino Unido con Estados Unidos, es una relación en la cual Inglaterra no quería tener las manos atadas de la Unión Europea. Quería tratar en asuntos muy importantes como el tema del acero, como es decir, productos de máximo nivel de producción inglesa, que no quería dárselos, digamos, para entendernos rápido, a la Unión Europea, para que fuera la Unión Europea la que negociara con Estados Unidos. Ellos quieren negociar directamente con Estados Unidos. O sea, que con cada bloque económico, y Estados Unidos obviamente lo es, y uno de los más poderosos del mundo, quiere negociar independientemente, sin pasar por la dependencia que provoca la Unión Europea. Básicamente es eso, ¿no? Bien, vos querías hablar de otro aspecto que está marcando la realidad de Europa y tiene que ver con la inmigración. También medidas sí que quiere adoptar el gobierno griego, ¿no? Sí, en esta lucha que tenemos los medios de comunicación para que no nos impongan mucho las agendas, que es bravo, bien bravo, ¿no? Por ejemplo, hay un tema muy muy interesante que es el barco Open Arms, que ha recogido emigrantes en los últimos días y está deambulando por el Mediterráneo otra vez. No es noticia porque es repetida, pero anda con 383 emigrantes buscando un punto de apoyo, un puerto donde desembarcar. Esa noticia, unida a que el gobierno griego, ahora conservador, ha aprobado un presupuesto inaudito para construir unas vallas marinas a X kilómetros de la costa, para que no puedan pasar los barcos que traen, en teoría, inmigrantes. Es como de dibujitos animados, digo, vallas marinas para que no puedan acceder, aparte con un metro de profundidad y con alarmas, en plan campos de concentración, una cosa como hasta ahora no había eso. Sí, es decir, el gobierno griego ya ha dispuesto una campaña económica muy, muy brutal para de alguna manera vallar el mar, que le va a costar muchísimo, porque no es bravo, porque Grecia tiene muchos puertos, ¿no? Pero de cualquier manera empiezan ya, digo, en unos días ya tienen una licitación, es pública, una licitación para que las empresas pujen para construir ese muro. Antes, cuando teníamos el muro de Berlín, salía todos los días, y ahora el mundo se nos ha llenado de muros como este, y no somos capaces de ponerlo en las tapas de las noticias, ¿no? Eso es un poco a lo que me refería al principio del comentario. Grecia es como el punto de entrada, ¿no? Es a donde llegan primero los inmigrantes para después ir a Europa. Exacto. Claro, porque llegan de Oriente Medio y es el punto, digamos, de la Unión Europea más cercano a sus lugares de, digamos, de sus tierras, digamos, ¿no? Sí, hay sí, mucho sí. emigrante toda la zona de Siria, Egipto, y gente que está, como nunca mejor dicho, en la vuelta, que lleva, que para nuestras cabezas es algo insólito, pero hay gente que a veces se ven reportajes de familias que llevan 3 y 4 años dando vueltas por media Europa. Para decir, lo con chiquillas que empezaron con 7 años y ahora son adolescentes, buscando entrar en la Unión Europea al fin y al cabo, ¿no? Clarísimo. Se encuentran con este muro en Grecia, se encuentra con un muro en Hungría, se encuentra con un muro en Eslovenia, pero es como casi imparable, porque de las necesidades es un poco como la emigración que estamos viendo que hay en México, de gente que va de Honduras, Guatemala, buscando Estados Unidos. Podríamos argumentar, y sería un tema de debate magnífico, que van buscando el lugar que le provoca la miseria, el hambre y la migración, sí, como claro. En el caso de Estados Unidos, y también en el caso de la Unión Europea, ¿no? Que arrasa desde el punto de vista económico y militar, vía OTAN, a media humanidad, pero la gente desesperada no hace ese análisis, o la necesidad no le permite hacer ese análisis, y buscan de alguna manera ir al estómago del lobo, ¿no? Exactamente. Francia, que lo vemos cada vez que hablamos contigo desde hace tiempo, ¿se tranquilizó Francia o sigue con sus huelgas? Ni hablar. Ayer viernes hubo que registraba más de 700 asambleas en sitios de laburantes, de trabajadores, para ver cómo continúan con las movilizaciones. Es un pueblo absolutamente movilizado en su zona, digamos, más consciente ideológicamente, ¿no? El gobierno realmente yo creo que no sabe muy bien lo que hacer, claro. Porque la gran desgracia que tiene Macron es que normalmente, y todos lo sabemos, que cuando una movilización, una huelga, una demostración, es decir, va pasando el tiempo, pierde eficacia porque se va devaluando, donde había 500, ahora hay 380, luego 250. Claro. Y el porcentaje de población que lo apoya, porque hay alguna situación de violencia o porque está la gente harta de estar en un semáforo 4 horas esperando pasar, se va devaluando. No es el caso de las movilizaciones y las protestas de Francia, se mantiene con una encuesta de entre un 60 y un 65% de apoyo popular a todo lo que se está haciendo, y el gobierno realmente está, voy a decir, entre la espada y la pared, porque aparte hay un tema muy interesante, y Macron lo ha dicho en las últimas horas, de que ha hecho una reflexión, y volvemos al principio, que con lo del Brexit, lo que tendría que ocurrir en la Unión Europea es hacerse una autocrítica muy grande. ¿Por qué dice esto? Porque la Unión Europea, el marco de la Unión Europea, no le está resolviendo a Macron el conflicto. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, vía Troika, Banco Central Europeo, exige a Francia unas medidas económicas en contra de los trabajadores y los jubilados, que la gente sabe que es una exigencia de la Unión Europea. Conclusión, crece el descontento de la Unión Europea. Un ministro francés declaraba el jueves, dice, si hubiera un referéndum para salir Francia de la Unión Europea, decía el tipo, yo no tengo claro lo que podría ocurrir. Es decir, la salida del Reino Unido es, creo yo, el comienzo de un gran terremoto, un gran tsunami que va a ocurrir dentro del marco de la UE. Bien. Una pregunta también sobre el tema este que está todo el mundo hablando del coronavirus. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué es lo que realmente se vive en Europa? Pues estamos en los inicios de un clima de catástrofe general. Me río, pero la verdad es que es siempre un poco igual. ¿Te pasó? ¿Te acuerdas con lo de la gripe aviar? Genera un clima de conmoción. Yo creo que debe venir a... Debe estar algún laboratorio por vender algún remedio. Eso nos preguntábamos, ¿de quién sería el negocio esta vez, no? Exacto. Fue la otra vez igual, o sea que alguien, algún laboratorio Bayer o similar, está a punto de decir, tengo la joya y cuesta tanto, ¿no? Sí. Claro, en ese aspecto, los medios de comunicación trabajan en un clima de miedo. El miedo es una herramienta, ya sea en el tema de salud o en el tema económico, que los que gobiernan lo manejan siempre para obtener rédito, ¿no? En este caso, se están aislando personas que han estado en contacto con China, los vuelos que se han suspendido. Y bueno, ya hay algunas voces que hablan de que, bueno, ¿y esto cómo empezó y cómo termina? Porque Por ejemplo, en el caso de España, ya se confirmó esta mañana que en Tenerife hay ya un confirmado un caso de coronavirus, que suele ser el comienzo de otras muchas casos que se van a dar en los próximos días, ¿no? Sí. Y bueno, hay un clima, empieza a haber un clima de medio, no diría tanto como terror, pero sí de gran preocupación. Como dato simbólico, las mascarillas esas que vemos a los chinos y los que no son chinos con ellos en la boca, en la cara, se han agotado y están elevándose. Esos ya son, bueno, es de los primeros beneficiados, los que la fabrican. Claro. Tienen millones de mascarillas de esas ya a la venta sin siquiera producirlas. O sea que ese es el gran primer beneficiado. Pero se puede estar viviendo el preámbulo de un clima de bastante nerviosismo. Exactamente, exactamente. Bueno, Jorge, cerramos el contacto por acá por esta semana. Te mandamos un abrazo y gracias como siempre. No, el agradecido soy yo y un saludo a todo el equipo y a ustedes que los quiero mucho. Un saludo. Abrazo, chao, hasta pronto. Beso.